porque se levanta esta petenera. Para el pueblo de Sulhá y su radio Ñondá, la palabra del agua. Esa agua que correrá por todas las arterias de la tierra, avivando al mundo.